Ánimo, jóvenes, acérquense. No tengan miedo. Vivir para Él es saber vivir. Con Él, por Él y en Él está todo. Jesús, cuánta necesidad de amarte, cuánto nos urge amarte y al mismo tiempo nos descubrimos prácticamente incapaces de hacerlo sin tu misma ayuda. Pan de vida, enséñanos a amarte. Enséñanos a tomar nuestra vida y a vivirla para ti total y completamente. Vale la pena si es para ti. Hoy te damos gracias, los que estamos en este momento de oración, por nuestra vida, por lo que ha sido nuestro trabajo, nuestra fatiga, nuestro cansancio, nuestra lucha, nuestras pruebas. Gracias. Hoy las colocamos donde deben estar, aquí delante de ti. Gracias por las veces que ya hemos tirado la toalla, pero volvemos a verte aquí como lo que eres. El Dios, el pan de vida, la ofrenda permanente, y nos damos cuenta que se puede seguir aún más. Te invito, joven, te invito. Acércate junto conmigo y decide de una buena vez que todo lo que vivas, todo lo que hagas, sea solo por Él, solo por ti, Jesús. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir. Como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero hoy entregar. Como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir. Como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar. Entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza. No vacilaré por ti, Jesús. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir. Como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, quiero y entregar. Como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Solo por ti, Jesús. por ti, Jesús.